A continuación, vamos a escuchar al licenciado Rubén Díaz Díaz, que nos va a informar sobre la situación legal y los procesos que estamos viviendo en el marco jurídico con nuestros compañeros. Sí, gracias. Un agradecimiento a los medios que acudieron a esta convocatoria. Como han de saber, pues tenemos una batalla para poder romper el cerco mediático que hay en torno a los detenidos del 2 de octubre. Y hemos decidido que una de las líneas que tenemos que hacer es la denuncia de lo que está ocurriendo en los procesos, porque estamos enfrentando una decisión del gobierno del Estado Federal en la cual se pretende sentar un precedente con los compañeros que están detenidos para que la gente no acuda a las marchas que se están convocando en contra de las reformas neoliberales, en contra del alza al metro y por un México mejor. Los compañeros del 2 de octubre salieron a las calles ese día a conmemorar precisamente una fecha histórica en la cual quedó constatado de que el pueblo de México quiere una democracia auténtica y un cambio verdadero, donde el pueblo pueda decidir el rumbo de su destino, y esa es la causa por la cual están siendo castigados ahora. El gobierno del Estado Federal nos abrió una mesa de diálogo para que nosotros pudiéramos exponerle ahí precisamente cuáles eran los puntos en los cuales nosotros considerábamos se sustenta la inocencia de los compañeros. El primer caso, tenemos tres juicios que se están llevando a cabo. La causa 235-2013, donde están siendo procesados la mayoría, Iribar, Salvador, Ilia, José Daniel, Víctor Efrén, ¿quién me falta? Y Adrián Gutiérrez. Ellos están acusados de haber causado los daños en Reforma número 87, que es una zona comercial donde se encuentran un Oxxo, se encuentra un Ixe Banco, un Burger King y una casa de cambio. Según la acusación que realizan los policías, que son granaderos, ellos venían junto con la marcha, con el contingente de la marcha, en un grupo numeroso, haciendo destrozos, portando palos, piedras y cadenas, y que los granaderos se acercaron a ellos y les dijeron, los combinaron para que no siguieran teniendo esa actitud, a lo cual ellos les contestaron con groserías y con agresiones, se cruzaron la avenida y causaron los destrozos en los establecimientos que les dije. A grosso modo es lo que declaran los granaderos. Durante la secuela procesal se han desahogado aproximadamente 15 testimonios que niegan lo que dicen los granaderos. Dentro de esos 15 testimonios, el común denominador ha sido de que quienes realizaron los destrozos lograron hacerlos sin que interviniera el cuerpo de granaderos y salir en dirección al Monumento al Caballito sin que interviniera los granaderos. Y hasta posterior a eso fue cuando realizan un cerco y encapsulan a más de 40 personas y los llevan al número 93 para después subirlos a un camión y llevarlos a diferentes agencias. Como tenemos un antecedente en relación con una sentencia, pensamos que esos 15 testimonios no van a ser suficientes para que genere convicción en el juez de que los compañeros son inocentes. Pero además solicitamos los videos de la Secretaría de Seguridad Pública de la zona, y fueron reproducidos dentro de la secuela procesal. En particular existe el video que envió la Secretaría de Seguridad Pública, que está identificada con el número ID 5363. Esa cámara está ubicada en la calle de Versalles y sobre Reforma. ¿Qué es lo que se observó en ese video? Se observó que a las 5:45 ya aparecen los establecimientos con las pintas y algunos vidrios rotos. A las 5:45, cuando la acusación de los ganaderos es que los hechos ocurrieron a las 6:40. Ese video se llevó al gobierno del Distrito Federal, se les presentó, se les dijo de su existencia, porque además es de la Secretaría de Seguridad Pública. Hubo una reunión con el subprocurador de procesos de la Procuraduría y también se les presentó el video. En relación a esa prueba, se promovieron dos incidentes de desvanecimiento de pruebas, porque los videos están claramente estableciendo que los hechos son anteriores, son posteriores, son anteriores al momento de la detención de los compañeros. Sin embargo, el juez desestimó los dos incidentes de padecimiento de pruebas. Siguiendo la secuela procesal, se solicitó los videos de ICSE Banco. Son dos cámaras que tiene en ese el establecimiento. Y se logró observar que también, como entre las 5:40 y las 6 de la tarde, un sujeto que porta una especie de martillo o de mazo golpea uno de los vidrios del ICSE Banco y posteriormente se acerca a otro sujeto. Los dos sujetos encapuchados, o sea, no se puede apreciar sus rasgos fisionómicos, pero otro sujeto se acerca al ICSE Banco con un spray y hace una pinta en el establecimiento. Los dos videos que tiene ICSE Banco muestran estas imágenes que les digo, y estos videos vuelven a romper la denuncia que están presentando los ganaderos, porque con esto se demuestra que los hechos no sucedieron como ellos dicen. Ellos dicen que están viendo a un grupo numeroso que portan palos, piedras y cadenas, y que arrojan los palos, las piedras y con las cadenas golpean los establecimientos. Aquí se están viendo nada más dos sujetos. Les decía que teníamos un antecedente, porque el otro proceso que tenemos es el de Alejandro Bautista Peña. Es un actor que él estaba en la marcha del 2 de octubre filmando y fue detenido a la altura del Caballito. En la acusación, dos granaderos lo señalan como una persona que dentro de un grupo de 15 personas arrojó un objeto, que a uno de ellos le pega ese objeto causando una lesión en el hombro y al caer en el piso estalla. Y entonces es cuando proceden a detenerlo. Nosotros presentamos también un video que lo exhibimos en una conferencia de prensa anterior que hicimos y se está en redes sociales. En ese video se aprecia que las personas que detienen a José Alejandro no son personas uniformadas, sino que son personas que están vestidas de civil, presuntamente agentes de la Procuraduría, de la Policía de Investigación, porque portan armas y portan rayos que nada más ellos pueden portar. Incluso se aprecia que con una especie de macana lo golpean en las piernas para después llevárselo y entregarlo a la línea de granaderos. Además, en el video se aprecia que lo suben a una moto entre dos policías y lo trasladan a otra camioneta. Además de eso, presentamos dos testigos presenciales de los hechos que reafirman lo que se ve en el video, más una pericial. Pues con todo y eso, el juez 40 penal dictó una sentencia de 5 años 9 meses en contra de José Alejandro, cuando todos pensamos que con los elementos que se habían exhibido eran más que suficientes para que obtuviera su libertad. Por eso hoy estamos tratando de denunciar, de difundir esta situación con el otro proceso, de que existen estos videos, de que ustedes los conozcan, de que se pueda difundir en redes sociales, que se pueda difundir en los diferentes medios impresos y electrónicos que tengamos al alcance, antes de que el juez emita una nueva sentencia en contra de los compañeros, porque si sigue la misma lógica que se utilizó con José Alejandro, entonces, aun cuando tenemos estos videos, aun cuando tenemos más de 12 testimonios, es muy probable que, como hay una consigna por parte del gobierno del Distrito Federal, también tengamos una sentencia condenatoria. Y más pensamos que nos alarma esta situación cuando también sabemos que han habido dos sentencias más. Por un lado, a Osvaldo Rigel, detenido el 1 de diciembre de 2012, obtuvo una sentencia condenatoria por 5 años 9 meses, y después Mario, detenido en el reclusorio Oriente, también obtuvo una sentencia de 5 años 9 meses. Entonces, como pues la mayoría pensamos que antes del 2 de octubre pues no existe realmente una división de poderes ni un sistema democrático en el país, sí queda claro de que aun cuando puedan decirnos ellos que ellos son el poder ejecutivo y que otra cosa es el poder judicial, nosotros pensamos que están coludidos los dos poderes, de que hay una consigna por parte del gobierno del DF hacia el poder judicial del Distrito Federal para que haya una sentencia condenatoria. Queríamos que vean los videos, pero parece que no hay forma de que se los presentemos. Pero aquellos que tengan la memoria se los pueden llevar hoy en su memoria, para que igual nos ayuden a difundirlos, para que lo tengan presente al momento de emitir sus notas periodísticas y tengan claro pues que con estos videos se demuestra contundentemente que los compañeros son inocentes de la acusación que se les está realizando. El otro juicio que se está siguiendo es en relación con Abraham Cortés Ávila, que también está detenido por ataques a la paz pública en pandilla y acusado de ultrajes a la autoridad. En este caso, la Procuraduría presenta un video amañado porque está editado, que fue grabado por Canal 28, Cadena 3 Noticias, donde presuntamente presentan a Abraham arriba de un camión de carga arrojando un objeto a la línea de granaderos, hace un corte y después aparece uno de los granaderos incendiados. Y entonces Abraham está acusado de ataques a la paz pública y tentativa de homicidio, no de ultraje, sino de tentativa de homicidio. Entonces, presuntamente la tentativa de homicidio está en el hecho de que al arrojar el objeto pues se prendió fuego uno de los elementos del cuerpo de granaderos. Pues nosotros logramos ubicar también en redes sociales un video por parte del periódico Excelsior, en el cual es lo mismo, la misma imagen del presunto sujeto que está arriba de la camioneta, del camión de carga arrojando el objeto, pero completito, sin cortes, y se ve que ese objeto cae al piso, no estalla, no hace ninguna explosión ni provoca ningún incendio, y se escucha claramente que es un envase que se quiebra y ni siquiera llega a la línea de granaderos. Entonces también tenemos ese video, bueno, se puede ver incluso por YouTube. Se presentó, se ofreció en el juzgado, también 40 penal. Se va a reproducir el lunes hay una audiencia donde se va a reproducir el video, y conociendo cuál es la tendencia que lleva el juez, como les digo, tenemos casi la certeza de que hay una consigna política. También queremos que ustedes sepan que tenemos estos elementos en el caso de Adán, que por lo menos demostrarían en principio que no hay y no se configura el delito de tentativa de homicidio. Y en el caso de Alejandro, que ya fue sentenciado a 5 años 9 meses, interpusimos el recurso de la apelación. La apelación fue turnada a la séptima sala penal del Poder Judicial del Distrito Federal. Todavía no designan en la séptima sala el número de toca ni el día que tengamos la audiencia de vista, que es el momento en que tenemos que presentar los agravios, o sea, nuestros alegatos, en el sentido de por qué la sentencia del juez no está apegada a derecho, para que los magistrados de la séptima sala pues resuelvan en cuanto a la situación de Alejandro. En el caso de los compañeros del Iribar Salvador y los demás, está interpuesto el juicio de amparo. El día lunes también hay una audiencia, la audiencia constitucional, en el cual se va a resolver sobre la valoración que hace el juez de algunos testimoniales que se presentaron antes de que dictara el auto de sujeción a proceso a los compañeros, que el juez no les da credibilidad porque dice que se presentan por parte de la defensa y que son para reforzar el argumento de la defensa. Y aparte se está alegando ahí que el delito de ataques a la paz pública no puede tener la calificativa o la agravante de pandilla, porque cuando se hizo la reforma al artículo 362 que contempla ese delito en diciembre de 2012, a raíz de la detención que se hizo el 1 de diciembre de ese año, se hizo una reforma en la cual se estableció una prioridad de conducta, porque ahora dice el tipo penal, dice a los que por medio de la violencia causen daños en los bienes o en la propiedad privada, etcétera, etcétera. Entonces, está establecida claramente que hay una pluralidad ya establecida en el delito, y el caso de pandilla es un agravante que se tipifica precisamente para calificar la pluralidad de conducta, ¿no? Es cuando tres o más personas ocasionalmente cometen un delito, ¿no? Entonces es una parte que está en discusión, que se va a resolver en el amparo, con la cual, por ejemplo, si eso se quitara, en el caso de Alejandro alcanzaría una fianza, y en el caso de los demás también, porque se disminuiría la penalidad por la cual están siendo procesados. Esa sería la cuestión jurídica en cuanto a los compañeros.